Ahora nos vamos con nuestras noticias más destacadas de la semana y vuelvo. China. La doctora Annika Tibel, destacada experta en ética de trasplantes y una de las voces más respetadas en el mundo en este tema, apoya investigación sobre el origen de órganos en China. Ella fue la autora principal de la primera declaración de política de la Sociedad de Trasplantes sobre China en 2006 y fue una de las fundadoras del grupo custodio de la Declaración de Estambul, una importante organización enfocada a la ética en trasplantes. En una entrevista reciente, Tibel se unió a los llamados a realizar una profunda investigación internacional sobre las prácticas de trasplantes de órganos en China, donde se cree que por más de una década los presos de conciencia han sido la principal fuente de órganos para abastecer una muy rentable y masiva industria. China niega categóricamente estas acusaciones sin responder a ellas en detalle. Y afirma que la fuente de órganos en el pasado eran principalmente los condenados a muerte, pero que ahora hay un sistema de donación voluntaria. Esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por parte de especialistas en trasplantes, incluyendo la actual dirección de la Sociedad Internacional de Trasplantes. Internacional. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud confirma que más de 6 millones de personas mueren cada año por causas vinculadas a la contaminación del aire y que el 92% de la población mundial vive en sitios donde los niveles de contaminación del aire exceden los considerados permisibles para la salud. También presentó la información en un mapa interactivo que destaca las áreas dentro de los países que sobrepasan esos límites. El modelo se basa en datos derivados de mediciones satelitales, además de un análisis del tipo de transporte y de estaciones de monitoreo terrestres para más de 3.000 ubicaciones, tanto rurales como urbanas. La Organización Panamericana de la Salud declaró el pasado miércoles que América se ha convertido en el primer continente libre de sarampión. Indicó que este hito es fruto de un esfuerzo continuo de 22 años de programas de vacunación contra esa enfermedad. Además, señaló la magnitud del esfuerzo conjunto llevado a cabo por los países de la región en materia de vacunación, que fue más allá de los programas regulares. Tras el anuncio, el sarampión se convierte en la quinta enfermedad prevenible por vacunación eliminada en la región tras la viruela, la poliomielitis, la rubiola y la rubiola congénita. Investigadores del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina plantean reciclar las bolsas de plástico de los supermercados para crear combustible. El trabajo se conoce como reciclado terciario. El primario supone la reutilización de materiales sin ningún tipo de procesamiento y el secundario incluye el reprocesamiento de un plástico para fabricar otro plástico, que generalmente pierde calidad. El reciclado terciario implica una transformación química, cambiando la estructura de los compuestos, con lo que a partir de una molécula se genera otra. Científicos de diversas instituciones médicas en Zacatecas, México, están trabajando en nuevas terapias para el tratamiento de la artritis reumatoide. Por la discapacidad que causa en el paciente y el desconocimiento de los factores que la provocan, es un importante problema de salud. Su hipótesis es que los péptidos antimicrobianos contribuyen a la generación de la artritis y que si los logran bloquear o crear un anticuerpo que los bloquee, se evitaría el desarrollo de esta enfermedad. Deportes. La ciudad de Roma descartó la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2024 a través de su alcaldesa Virginia Draghi, quien dijo que sería irresponsable seguir promoviendo la candidatura, ya que los Juegos Olímpicos para ellos no serían sustentables y solo les ocasionarían endeudamiento. La programación neurolingüística es un modelo de comunicación que se ocupa fundamentalmente de la relación entre los comportamientos exitosos y las experiencias subjetivas. A su vez, nos permite conocer los procesos mentales para cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Aunque qué mejor que vayamos con nuestra entrevista y regreso. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Ahora hablaremos un poquito de programación neurolingüística, que es la clave para lograr metas y adquirir la excelencia. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Pues la programación neurolingüística se da a partir de los años 70, gracias a las investigaciones del doctor Richard Bandler, psicólogo, y John Grinder, lingüista. Como tal, programación son respuestas conductuales. Neuro, sistema mental que procesa información y la almacena como imágenes, sonidos y sensaciones. Y la lingüística es la asignación de significados y palabras. La finalidad de la programación neurolingüística es que tengamos pensamientos positivos, de modo que lo que hablemos sea positivo y por lo tanto lo que vivamos también sea positivo. Entonces la programación neurolingüística es una ciencia. ¿Qué estudia esta ciencia? Los procesos mentales, es decir, la forma como se siente, cómo se mira, cómo se oye, cómo se piensa, cómo se dice y cómo se hace. Luego entonces, si sientes emociones positivas, tienes pensamientos positivos, tendrás comportamientos acertados o asertivos. A todo esto conlleva el estudio de cómo funcionan nuestros hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho va a dirigir la parte izquierda de nuestro cuerpo y es el hemisferio que contiene en nosotros la imaginación, la intuición, el sentido artístico, el sentido musical, el control de los miembros del lado izquierdo, como mencioné, así como la percepción tridimensional. El hemisferio izquierdo es el que lleva la parte del razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, habilidad numérica, así como la coordinación de la parte derecha del cuerpo. ¿Qué nos puede enseñar la programación neurolingüística para nuestra vida diaria? Nos enseña a trazar objetivos, a modelar conductas, que es muy importante, a ser más competentes, porque entonces también dentro de este modelar conductas ya no nos rigen las creencias que traemos muy marcadas en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Ya podemos hacer una diferenciación entre qué creencia me es útil y cuál no, para poder yo discernir y tener una vida más fluida. Y aquí es donde nos enseñan que existen tres tipos de personas, que son las visuales, las auditivas y los kinestésicos. Las personas visuales son aquellas que están más atentas a los colores, a las formas, les llama más la atención el teatro, el cine, y son dados a notar muchas cosas por medio de la vista. Los auditivos son aquellas personas que, independientemente de la vista, requieren hacer uso del sentido del oído. Se acercan más, ponen más atención y tal vez, aunque uno no esté bien coordinado en colores, eso a ellas no les da mucha importancia. Para ellas solo es escuchar bien, entender lo que dicen las personas y darse a entender, y les encanta que se les escuche. Entonces, el visual exige que se le mire y el auditivo que se le escuche. Entonces, podemos identificar, siento que no me, que no, ni me escuchas ni me miras. Entonces, es el kinestésico, ese no solo ve y escucha, siente. Y le da por, no solo por ver y oír, sino comprobar, corroborar, tocar, sentir. ¿Sí? Entonces, el kinestésico usa más su sentido del tacto que el visual y el auditivo. Cuando uno está dentro de esta línea, ya es fácil reconocer a las personas qué tipo de cualidad han desarrollado en este aspecto. Pero cuando se desconoce, estamos en canales diferentes y no logramos una sintonía, una comunicación adecuada. Por eso es importante la programación neurolingüística, porque todo esto se desprende, uno, conocer cómo trabajan nuestros hemisferios. Dos, conocer tipos de personas, que no todas somos iguales, ni tenemos la misma forma de comunicación. Y tres, si yo quiero y pretendo ser una mejor persona y tener una mejor calidad de vida, tengo que inmiscuirme en todos estos aspectos para también poder comprender a las otras personas en qué canal están, para que, haciendo uso de mi característica y sus características, podamos llevar una vida más ligera. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social, y nos está hablando un poquito sobre programación neurolingüística. Hay personas que utilizan más el hemisferio izquierdo que el hemisferio derecho. ¿Se puede equilibrar esos dos hemisferios? Se pretende, es lo ideal. Qué grandioso fuera que los hemisferios estuvieran equilibrados. ¿Por qué grandioso? Porque romperíamos muchos esquemas a los que estamos acostumbrados. Es cierto que el hombre tiene su área de la comunicación más pequeña que el de la mujer. Pero independientemente de eso, cuando uno quiere desarrollar más su hemisferio derecho, tiene que reforzarlo con afirmaciones positivas para que el hemisferio izquierdo, que es el racional, se calle un poco. Porque el hemisferio izquierdo siempre nos va a estar diciendo: no vas a poder, es inútil, ¿qué van a pensar de ti? ¿Y si quedas mal? ¿Y si no te sale bien? Ese easy siempre te lo va a estar marcando el hemisferio izquierdo. Cuando pretendemos ampliar un poco nuestro hemisferio derecho, que es el ideal, porque es el que conecta con el corazón, más vamos a recibir ataques del hemisferio izquierdo. Pero ¿cómo refuerzo el hemisferio derecho? Dándome o diciéndome afirmaciones positivas y agradeciendo al hemisferio izquierdo su intervención. En este momento no necesito tu razón. En este momento hago uso de lo que yo creo es lo mejor para mí. Hay una lucha, hay un enfrentamiento de hemisferios. Y cuando al fin el hemisferio derecho logra acallar al hemisferio izquierdo, hay una separación de hemisferios. Porque entonces el hemisferio izquierdo dice: no puedo contigo, me quedo calladito. Y entonces el hemisferio derecho empieza a funcionar y a manejar nuestras actitudes de manera positiva. Porque ese es el hemisferio positivo. Y el hemisferio izquierdo es el que siempre nos va a poner trabas. Siempre nos va a poner trabas. Bueno, hay estudios en los que se dice que a través de la meditación se pueden equilibrar esos dos hemisferios, ¿sí? Todo es una práctica, todo es un arte y todo es una repetición. Entre más lo llevemos a cabo, más se va a desarrollar en nosotros la habilidad y podremos entonces tener resultados diferentes. Y bueno, un pensamiento de los creadores de la programación neurolingüística, que es Richard Bandler, dice: tus creencias no están hechas de realidades, es tu realidad la que está hecha de tus creencias. Entonces es un revisar mis creencias, ver cuáles aún me funcionan, son funcionales en mi vida, y cuáles ya no, y puedo modificarlas de una manera suave, para de tal manera que no sea agresivo hacia mi persona ni hacia las demás. Y bueno, para terminar, herramientas hay muchas. Hemos hablado de logoterapia, hemos hablado de tanatología, hemos hablado de ahora programación neurolingüística, hemos hablado de virtudes, todo en la intención de tener una vida más ligera, más suave, más fluida. En esa búsqueda de ser una persona trascendental, buscar la trascendencia. ¿Qué es trascendencia? Hablaremos en otro momento de ello. Pero la trascendencia, en pocas palabras, es si en este momento yo muero, ¿qué dejo? ¿Cómo me recuerdan? ¿Qué huella estoy dejando? Y bueno, hay quienes han dejado una huella enorme. Muchos personajes de la historia nos hablan de que han dejado huella tanto positiva como otros que han dejado una huella negativa. Pero no tenemos que ir muy lejos. Aquí en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestro contexto social y familiar, ¿cómo voy a ser recordado? Y buscando esa trascendencia, el momento es vivir de manera armónica, con bienestar, con paz. El hecho de irme a la cama con mi conciencia tranquila, eso no lo compro en ningún lado. Entonces, si yo tengo consciente que lo que estoy haciendo, mis actos, mis hechos, mis palabras, tienen un valor, y con todo eso que digo durante el día y con todo eso que hago, voy a dormir con tranquilidad de conciencia, estoy en ese camino. Ya hablaremos en otro momento sobre ese aspecto que es muy importante. Y el final o la finalidad de todo esto es una vida más llevadera, una calidad de vida mejor para todos. La tarea es esa, revisa qué calidad de vida estás llevando en este momento. Pues muchas gracias, Luz María, y estamos en contacto en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto. Como comentó nuestra entrevistada, la programación neurolingüística nos enseña cómo usar nuestro cerebro. Nuestra mente es maravillosa y hace exactamente lo que le decimos. Sin embargo, hay que saber cómo, es decir, el proceso para que tengamos esas experiencias subjetivas positivas. Y ahora me gustaría dejarlos con esto de Sun by Four con Apuro Dolor y regreso. Este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío.